50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 8 de septiembre. Instalan una posta sanitaria móvil en la rotonda Boca Cerrada de Punta Lara. En la posta sanitaria móvil Rumita se brindará atención gratuita y desarrollarán diversas actividades para compartir junto a la comunidad. En el lugar habrá controles de salud de niños y adolescentes, clases de gimnasia, test rápidos de HIV y sífilis, vacunación, control de tensión arterial, salud sexual y métodos anticonceptivos. La jornada se realizará de 11 de la mañana a 4 de la tarde, en la rotonda Boca Cerrada de Punta Lara. También se llevarán adelante actividades lúdicas, talleres de lactancia, centros de acceso a la justicia y talleres de salud bucal. La UTEP realizó una feria en Plaza Moreno. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se realizó un feriazo de la economía popular en Plaza Moreno, con la consigna de que congelen los precios, de que se apruebe la Ley Integral de Tierra, Techo y Trabajo y en defensa de la democracia. Esto decía Carlos Dos Santos, al aire de FM Raíces Rock. Nosotros venimos con los feriazos, ya venimos hace rato. Una de las consignas principales es la de tierra, techo y trabajo, que es una ley que se presentó en el Congreso. No sé si algún día va a llegar, porque esto es así, cuando son leyes para los pobres nunca salen. Para el informativo regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Instalarán 700 contenedores nuevos de basura en la ciudad. La municipalidad comenzó con una nueva etapa del plan de contenerización que incluirá la instalación de 720 nuevas unidades en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa es para optimizar la recolección de residuos húmedos. Las autoridades informaron que de esta forma quedarán cubierta la mitad del núcleo platense el próximo año con un total de 1.500 contenedores entre ambas etapas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.